empezó. Subli asociados. Calcio e associati. Y ya empezó. Subli asociados, ¿viste? Hola, hola, ya estamos aquí en el podcast de Fútbol y Asociados, analizando nuevamente lo que es el Mundial de Fútbol. Hemos tenido unos apasionantes, brillantes, emocionantes octavos de final dentro de lo que ha sido el mejor Mundial del siglo XXI, el mejor Mundial ya dicho por muchos. Y cada día se pone mejor. Y bueno, mientras nosotros estamos aquí tratando de acomodar finalmente las oficinas de Comunicare para empezar con las ediciones de Fútbol y Asociados más seguidas, vamos a seguir repasando fase por fase el Mundial de Fútbol. Soy Edison Guapa Zambrano, bienvenidos todos a esta edición especial de Fútbol y Asociados. ¿Y qué tal? Yo soy Sebas Calero, estamos gustosos como siempre, gustosos de hacer estos programas. No deberíamos hacer eso porque yo ya escuchando transmisiones y gente estamos que... Estamos hasta las... No, y más que nada suena ridículo, ¿no? O sea, saber dos o tres palabras y decir y cómo se dice en portugués. Ajá, y es medio estúpido realmente. Cedinho y Ediciño. Así que no caigamos también en esa estupidez, creo mejor... Si pudiéramos hacer todo el programa en portugués, lo haríamos, pero mejor no quedamos en esa estupidez, porque creo que más bien quedas como idiota, sabes tres palabras en portugués. Bueno, para empezar, yo no sé casi nada de portugués, solo las patadas de capoeira, todo mi portugués. No, sí algo he aprendido, pero en todo caso, eso sí, vamos a iniciar ya este podcast en español, en castellano, y eso sí, muy emocionados y... gratificados, no es la palabra, ¿no? Y nos sentimos gratos más bien con el nivel de fútbol que se ha expresado y que se ha mostrado en estos octavos de final. Muy chévere el Mundial, está del madre. Esperamos y seguramente los cuartos, semifinales y la final van a ser salvajes, porque la cantidad de goles, las emociones, a muchos no les gusta tanto los alargues, pero el tiempo extra, los penales, todo ha sido genial, ¿no? Las emociones, loco, las emociones, ha sido increíble justamente en este Mundial. Vamos a ir con los titulares entonces de Fútbol y Asociados. Ya solo quedan 8, los 8 mejores, los cuarto finalistas, 4 latinoamericanos, 4 europeos disputan, sí señor, la Copa del Mundo. Emociones a granel, sí señor, Argentina y Suiza nos hicieron sufrir, Brasil, Chile, ni se diga. Tal vez Colombia fue el más holgado dentro de todo esto. Vamos a empezar con Fútbol y Asociados. Wow, infotainment. Regresamos en Fútbol y Asociados. Gracias a que tenemos la voluntad del guerrero y saldremos más seguido, más profesionales, con mejor programación, con mejor acompañamiento. Quién sabe, gracias a Comunicare, porque ya está en marcha el proyecto de radioactinio.com. www.radioactinio.com. Ya está ahí el prototipo. ya pueden visitarlo. Échenle un ojito a todos los amigos, se les agradece. Ciertamente todavía no es un lugar en el que tal vez te puedas quedar todo el día, porque la variedad de programación y de elementos que se ofrecen no son las que esperamos ofertarles, pero ya échenle un ojo, por ahí hay listas de reproducción, esperemos que puedan escuchar este podcast. Si se animan a ir a hoy escuchar el que hicimos de octavos de final, pues genial. Y lo que nos ocupa el día de hoy, en cambio ya, no, fue el de fase de grupos, fase de que grupos hicimos antes. Proyectando sí, octavos de sí, final. Sí, porque el que octavos nos... Octavos de final, ajá. Proyectando a cuartos de final. Exactamente, eso es lo que nos compete el día de hoy. Estos octavos de final que se habían iniciado con el juego entre Brasil-Chile y luego fue el de Colombia-Uruguay, ¿no? Así es, desde el sábado estuvimos con las emociones de los octavos de final. En el anterior programa habíamos puesto más música latinoamericana, ahora vamos a hacer homenaje a los europeos que todavía siguen en competencia. Mucha música francesa. De ley. Con Daft Punk. Con belga, música de la belga también. Oriunda de Bélgica. Ajá. Y sí, bueno, el sábado tuvimos un partido, creo que muchos coinciden que sería el más emocionante, el mejor hasta el momento del Mundial de Brasil, que ha tenido un montón de partidazos, que de los 56 que se han jugado, 50 ha sido bueno. La verdad es que sí ha habido 4 o 5 malos por ahí, el de Nigeria, Irán, por ejemplo, que fue de sueño. Bueno, pero yes. El de Rusia, Corea. Nunca los olvidaremos, es que nunca los olvidaremos. Pero por lo malos que estuvieron. Oye, sí, pero este Brasil, Chile, justo lo vimos juntos, ¿no? Pero... Pegando unas bielas. Terminamos, pero temblando, ¿no? Con los buen nervios juego, de punta buen juego. Y eso que no es que hinchemos para Brasil o Chile específicamente, pero claro. Fue impresionante este partido, ¿no? Juego que se desarrolló en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, pitó Howard Webb. Ese es el arbitraje que se espera de un juez de ese renombre y de esa calidad, de esa valía. No se lo nombró casi en lo absoluto, decisiones sencillas, prácticas. Creo que también los equipos se dedicaron a jugar, Eddie. Sí, y dentro de tal vez lo poco que hubo de teatro, así, sabemos que, por ejemplo, Neymar es un jugador que se predispone a la caída fácil, todo eso, pero nunca compró este árbitro, estuvo bastante justo, sobre todo. Buen físico, sigue la jugada de cerca. Y claro, justamente tenemos que hablar poco, porque tenemos que hablar más de un partido que Chile lo planteó súper bien, sabiendo que tenía todo en contra, tenía a un anfitrión poderosísimo, pues, con mucha historia, el cual también, si nos hablamos del aspecto histórico, pues siempre lo cascaba. Pues, lo ha pasado por encima normalmente a Chile. Tanto en el Mundial de Chile como en los octavos de final en Francia, en Sudáfrica, pues era muy superior el cuadro brasileño. Pues Chile se enfrentaba a romper la historia, a romper los favoritismos, a romperlo prácticamente todo. Y puso un esquema pues sumamente sólido, muy solidario. Y también atrevido por ciertas partes, ¿no? Así es, el esquema de Chile que tú mencionas, ¿no? Con esa línea de tres, con Medel, Silva y Jara, dejando bien libres a Isla, Aránguiz, Díaz, Mena, Arturo Vidal, adelante Sánchez con Vargas, ¿no? Tal cual necesitaba un equipo bien armado en ofensiva, con mucha vocación, tal vez la línea de tres, como fue la costumbre de todo este Chile mientras estuvo en el Mundial, era estática, no salía mucho, pero el resto del equipo rotaba y salía en velocidad. Aránguiz sobre todo y Vidal de una dinámica espectacular, terminaron mal ambos físicamente, Vidal ya en los alargues no pudo más, tuvo que ser reemplazado, pero en los primeros minutos del fútbol ofensivo de Chile fue manifiesto, ¿no? Nunca renunciaron a su estilo y eso es algo de destacar. Se pusieron adelante en el marcador, si no estoy equivocado. Sí, ¿no? Primero fue el gol David de... Luis, acuérdate. Ah, que, tienes razón. Acuérdate que dentro de lo poco que pudo llegar Brasil, porque también era increíble la forma de defender, ¿no? Justo con esta línea de tres, bajando mucho, Marcelo Díaz, Aránguiz a colaborar. Pero dentro de esto, pues, encontraron con un tiro de esquina en el que finalmente David Luiz... Sí, tienes razón. Y medio y no fue de cabeza, ¿no? Fue Fue medio como que de espalda. Algo de, así, de claro, cuello, claro. No fue ni de así, cabeza siquiera. Atropellando en el área chica, dentro de los poquísimos errores que tuvieron en defensa y el arquero Bravo, aprovechar ese momento para poner el 1-0. Y claro, Chile estaba haciendo mejor las cosas, estaba dominando, estaba tocando, pero decías, bueno, Chile, por más de que se esfuerza, parece que le va a pasar la historia de siempre, ¿no? Que Brasil te pasa por encima, pero lejos de que este gol lo baje anímicamente, de hecho se concentró mucho más, subió línea, subió igual Vidal, estuvieron Mena por el costado izquierdo, que Mauricio Isla, Vidal, Eduardo Vargas, todo, hasta que consiguieron este gol de Alexis Sánchez, también capitalizando un error de Hulk, que tuvo sí. un inicio flojo para ir más o menos... Para mí realmente era el mejor partido que le había visto a Hulk en todo lo que va del Mundial, a pesar de que ha sido titular recurrente. Desde que inició el Mundial fue titular, pero no le había visto prácticamente hacer nada. En este juego se le vieron al menos unos 3 disparos de media distancia, muy participativo, presionando, recuperando, poniendo la fuerza. Pero en un saque lateral me parece que fue... la pecha Hulk quiere retroceder hacia el defensa y se le queda como a medio camino, lo cual se aviva, me parece que fue Aránguiz. No, es de Eduardo Vargas, Vargas, que le roba sí. el balón a Hulk que estaba en la nebulosa. Exacto, fue le Vargas. Le pasa a Alexis y Alexis define con una calidad en espectacular. En el área, ¿no? La baja, hace un pequeño amague y a la salida ya cuando iba a perder el balón, me parece que un poco cayendo se define tras la salida. Le cruza de Julio César el 1-1. Y un primer tiempo que le tuvo, pero sufridos a los brasileños. Ya creo que el segundo se pudo recuperar la verde amarela, porque también el rigor físico que exige el planteamiento de Chile, creo que no es muy pensado para este tipo de partidos que se puedan ir a 120 minutos. Sí, me parece que ellos lo que buscan es definirlo de inmediato. Y ya para el segundo tiempo, para mí los primeros minutos igual fueron de Chile. Nosotros vimos la narración chilena, ¿te recuerdas? Estaban muy emocionados. ¡Y vamos Chile, bu! Muy emocionados, sí, realmente. El palo de Pinilla que entró al cambio, este 9, que le hizo bien además a Chile. Sí, fue porque algo que le pasó a Chile es que llegaba, lo que fue toda la historia de este mundial, la ausencia de Suazo le pesó a Chile, hay que decir a la larga. No, tal vez no fue tan determinante, pero sí se evidenció que no tenían ese referente en el área. O esa persona que por fuerza abra las líneas contrarias, ¿no? Porque Alexis te hace gambeta y todo, pero le haces presión. Y peor si lo tienes encima a David Luiz y a Thiago Silva, que ha hecho un muy buen mundial. Aunque yo nunca he gustado de ese jugador, pero me parece que ha sido muy regular. La defensa de Brasil es bastante buena. Lo controlaban fácil los ataques de Chile. Digamos que es de las más sólidas, ¿no? Ya vamos a hacer un análisis de las defensas sólidas dentro de lo que ha sido un mundial con defensas medio flojitas. Y cuando ingresa finalmente Pinilla, se dinamiza, se vuelve más fuerte el ataque de Chile. Esto ya al cambio debido a necesidades físicas, se había desgastado el equipo. Brasil más bien aguantaba, salía con balón no tanto Brasil alto. Brasil estaba ¿no? más esperando más los penales que Chile realmente. No sé tanto así si es que era ese el caso, pero ya sobre el final del partido mismo se lo vio empujado a Brasil a salir más adelante, incluso por la gente que también empezó a pifiar y en claro, parte a reclamar y en parte a animar. Y eso creo que envalentonó, empujó a Brasil, que sobre el final del partido se fue para arriba. De ahí en los segundos suplementarios, en el tiempo extra, en los dos tiempos extras de 15 minutos, mejor fue Brasil. Y fue principalmente por el apoyo de la gente y por el factor físico que se había comido Chile las piernas ya. Claro, era de verlo a Gary Medel, ¿no? Ya hecho momia. Y... Vidal, Medel, no podían más. Ahora, Vidal directamente lo sacaron también, sabemos el tema físico, ya vino complicado de por sí. Lo de Medel era, pues, heroico, y todos los chilenos, pues, allá aguantando. Y hasta que llegue justo este remate en el poste de Pinilla, ¿no? Era minuto 119, pero celó todo el horizonte, ¿no? Me parece que fue un balón largo de Bravo, ¿no? Sí, y lo agarra y le da en el horizontal. Y Zamorano, pues, eso ha sido muy chistoso, ¿no? Pero esta narración de la cadena DirecTV, ¿no? Que supone es muy, muy profesional, muy neutral. Pero obviamente te dan todas estas opciones de narración un poquito más parcializada. Pero se les ha pelado los cables feísimos estos octavos de final. Ayer también pasó con Argentina, pero lo de Iván Zamorano, ¿no, güey? la concha de tu madre. Ajá. Es que ya era, creo, justo premio al buen fútbol de Chile. Jugó bien Chile. Me parece que Brasil no es que jugó mal, como muchos dicen. Es más bien el fútbol de Brasil el que plasma el estilo que está jugando este Brasil. Más cauto, con fuerte defensa, con equipo replegándose cuando te ataque el rival. Es un Brasil que te deja jugar porque no te ataca como antes de esa manera tan frenética. Y creo que tiene que ver mucho con los recaudos, porque ellos saben que una contra y una eliminación en este mundial es algo carísimo. Catástrofe, sí, señor. Aparte, y se saben que su punto fuerte justamente es su retaguardia. Y bueno, ya llegando a los penales, este Brasil tiene una figura que es su guardameta. Y entonces el análisis es el siguiente, o sea, tú puedes tener buenos equipos, pero ya en una competición tan grande como esta necesitas figuras, o sea, necesitas fenómenos realmente del deporte, en este caso del fútbol, y tiene un guardameta que desde que se lesionó dejó de brillar tanto, pero hubo una época que era el mejor del planeta para mí, Julio César. El mundial anterior llegó lesionado en la espalda. Golpe de eliminatorias de Sudáfrica. Era una salvajada. ¿Te acuerdas cuando aquí en Quito tapó, pero absolutamente todo? Como saben decir, hasta el asombro, sí. Y era un guardameta que era el indicado a suplir a Buffon en cuanto a calidad, ¿no? A ser el mejor del planeta. Y ya en los penales, pues. Se lo vio. Las atajadas fueron. El penal que le ataja a Alexis Sánchez es espectacular. Pues, sí. Realmente no es que pateó tan mal Alexis. Fue y le sacó en el ángulo. Increíble. Voló a una velocidad espectacular. Me parece que él estaba tratando de intuir, ¿no? No estaba jugándose un solo lado, Julio César. Y consiguió atajar. Vamos, ¿cómo fueron los penales? Convirtieron David Luiz, Marcelo, Neymar, William. Se la perdió por Brasil y Hulk también atajado, ¿no? Claro, pero convirtieron David Luiz, Marcelo y Neymar. En cambio, en Chile convirtieron a Aránguiz Díaz, se lo comieron Pinilla, que había entrado muy bien al juego, lamentablemente erró el penal, Sánchez, y el último disparo, el que dio el pase a Brasil, el de Jara, que pegó en el poste, ¿no? Fue ya los momentos. Ya de por sí todo este partido fue muy tenso, ¿no? Con llegadas de Brasil que no prosperaban, con el palazo de Pinilla, con un ida y vuelta, con una tensión en el ambiente, con silencios. Y llega esta última parte, ¿no? Habían desperdiciado bastantes ocasiones en los penales, ¿no? Se habían errado, se habían sido atajados. Llega el disparo de Neymar, ¿no? Con su malicia brasileña, ¿no? Con ahí amagando. Un chance de paradilla por ahí, algo. La paradiña y todo, convierte. Y no, si es de seguir destacando el hecho que Neymar ha estado en el momento que se lo ha requerido, ¿no? Sin temblar, sin dubitar. Y bueno, aquí consigue el penal, mientras que Gonzalo Jara. Pero fue tremendo, ¿no? Un disparo muy fuerte. Fuerte. Que todos nos empalidecimos y cuando pegó al palo. No sé, todos éramos como temblando, ¿no? Y claro, los chilenos cayendo uno a uno, pues llorando, todo lo que fue la emoción de este partido. Y los brasileños también llorando, pero de la alegría, porque fue algo demasiado tenso este partido, con una serie de alternativas en la emoción. Impresionante. Bueno, Brasil pasa a cuartos de final sufriendo, pero sufriendo, sudando petróleo. Chile dignísima. Derrota, ni derrota, porque fue empate en la ley. Claro. Pero una muy linda impresión. Y una sensación de qué mala suerte por el fixture que le tocó. Y una sensación de qué iras que le toque a Chile con Brasil y luego a Colombia con Brasil. Dos equipos que jugaban un fútbol, o que juegan un fútbol muy bonito, y que se encuentran con un equipo que puede pasarles, ¿por qué motivos? Por las individualidades y por factor público y localía. La localía va a pesar mucho. Y vamos al partido Colombia-Uruguay. Digamos que de los 8 partidos que se han disputado de octavos de final, este fue el único que tuvo un claro dominador y un claro ganador, que fue la selección Colombia. Pues que hasta ahorita se ha impuesto con mucha autoridad en todos sus 4 partidos disputados. Decir también que no le ha tocado un Holanda o un Alemania, no le ha tocado, es verdad. Un Bélgica, un Brasil, le va a tocar ahora, que son equipos que individualmente, históricamente, y tienen el factor extra de que juegan bien también, o sea que son buenos planteles, buenos conjuntos. Tampoco es que no juegue nada a Costa de Marfil, y lo vimos, era un buen equipo. Los japoneses tenían su fortaleza y los griegos vimos que en su llave no fueron realmente algo de lo que mucho temer en todo caso, ¿verdad? Ahora se encuentra un Uruguay disminuido anímicamente y futbolísticamente y en plantilla con la exclusión de Suárez, que recibe una sanción exagerada, demasiado fuerte a nuestro criterio. Creo que tú también coincides en eso. Ya con dejarlo chavo del Mundial, creo que era bastante. Y de ahí botarle 7 meses más de no fuera. Puedes entrar al estadio. Si es que estás viendo el Mundial, te desenchufamos la tele, te cortamos la luz. Es muy fuerte, ¿no? Bueno, es que también mucho pesa los intereses económicos. Por ahí también lo que dijo la FIFA es exagerado, pero lo que dice Mujica es mucho más acertado, ¿no? Esto viejo, hijo. Pero bueno, en todo caso, campeón Mujica. Llegó Uruguay totalmente disminuido por todos los factores que hemos dicho. Algo similar a lo que pasó con Argentina y Maradona en el 94. La figura excluida. Te baja anímicamente, habíamos visto que contra Costa Rica les la pasó muy mal Uruguay sin Suárez. Y aquí pues se limitó a defender. Uruguay, bueno, sabemos que normalmente Uruguay es cauto, ¿no? Que trata de primero especular, de ver qué hace el rival, de dejarlo un poquito venir. Después parar mucho con patadas, tú sabes, ¿no? La pierna fuerte. Y de ahí ver qué se hace, ¿no? Y tratar de esperanzar en la calidad de sus jugadores de ataque, que son muy buenos, pero siempre fueron muy superados por Colombia. Y lo de Forlán para mí fue triste, porque triste, es un jugador sí. que yo admiro mucho, pero ha sido un mundial muy malo. Muy malo, salió reemplazado y mientras estuvo en el juego más se dedicó a pelearse con Yepes, que en cambio ha tenido un mundial impecable, Yepes. Mañoso como siempre, peleón, lo sacó de casillas a Forlán y lo desapareció del juego, terminó siendo reemplazado. Valores bajos en este Uruguay. Álvaro González, que fue reemplazado constantemente, Forlán reemplazado constantemente. Me parece que Arévalo Ríos también no hizo el mundial que le vimos en Sudáfrica 2010. Puntales que no tuvo, aparte de eso, súmale a Lugano, que no estaba, un líder, un tipo que mete miedo en la cancha. Entonces todo eso sumó para que este Uruguay... El reemplazante, ¿no? Este José María Jiménez, que es un defensa jovencito, lo hizo muy bien. Sí, sí, pero no es lo mismo que la personalidad que impone el lugar. Exacto, es ese don de mando que tiene él dentro del equipo. Es una figura que pone tanto temple como lo pone Suárez y su ausencia pesó. Vamos a convenir que este juego realmente fue muy, y todo el mundo lo va a sentir con lo que decimos, es que Colombia lo pasó fácil porque primero el juego estuvo un poco trabado, Colombia buscaba por los costados, con centros, por ahí un par de atajadas de Muslera, Cuadrado se rotaba de lado a lado, es un jugador que se come la cancha, Cuadrado. Siempre es se cruzaron con James, espectacular, ¿no? Se cambiaban. Rotaban en teoría, de costado. La derecha es de Cuadrado, la izquierda es de James, pero la permanente rotación vuelve loco a la defensa. Ajá, hacían diagonales, lo encontrabas a Cuadrado en la izquierda, en la derecha, centrando, rematando, Muslera atajaba, otros iban desviados, hasta que finalmente viene un balón de aire, bombeadito, James, lo pecha. Una volea que, si ya venía Ave mal... María, qué volea. Si venía mal anímicamente Uruguay, que te haga un gol así, ¿cómo te deja, amigo? O sea, Uruguay defendía lo que podía. Uruguay defendía lo que podía, no lucía mal la defensa uruguaya. Pero si te hacen un gol así, ¿qué arquero ataja eso? Es que este es el mejor gol del Mundial, del mejor jugador del Mundial. Dicen, ¿no? Y claro, ya obviamente la prensa colombiana empieza a ensalzarlo. Siempre, yo desde, si es que nos han escuchado años de años haciendo estos podcasts, yo a James Rodríguez lo he ensalzado desde el 2011, sub-20 de Tacna, como un jugadorazo. Sí, sí. Creo que pudimos cubrir y todo ese torneo. 5 goles ya tiene James. Tiene 5 goles, bueno. Es un goleador, ¿no? Claro, de momento es el goleador y es algo muy, muy a destacar. Y claro, es un jugador que asoma y ahí ya empezábamos a pelear. Corrígeme, ¿no? 24 años. Menos, es 22. 20, ya te jugó el sub-20 del 2011. Tiene 22, claro, 23. 23, no tiene más. Entonces, ¿qué está caminando a los 23? Cara de 14. Está caminando a los 23. Larga carrera todavía. 2 mundiales más puede, si es que clasifica a Colombia, obviamente. No, sí, sin duda está para ser el líder en cuanto a la conducción del fútbol y en cuanto a la estética del mismo este jugador James Rodríguez. Al minuto 28, y bueno, ahí vio, hablaba eso que ibas a decir, ¿no? Claro, ya empezamos. Y te decía que Cuadrado es uno de esos jugadores más de mi estilo, o sea, que los ves por todo lado, que centra, que cubre, marca. Y en cambio a James a veces se sobra un poco, no tiene esa retracción, esa contracción hacia posiciones defensivas, se queda a veces más colgado adelante, pero qué importante es, ¿no? Y justo hablábamos de eso y ¡pague el gol de James! Ah, pero ese James, claro, aquí me decía, ¿no? Pero ni nada, ni anazo, pero no, ¿qué hace ese man? Hace los goles, tenle, pero hace los, toma, gol de James. Ah, tampoco es que yo lo tenía por el piso a James, ¿no? Pero te decía que fue, pero participe a Sebastián, más. Que a Sebastián le irritan esos jugadores que salen con el uniforme mucho. Limpio. Sí, sí, a mí no me importa, a mí me gusta que luzcan el rato que tengan que lucir. Claro, es que como yo no me vago. ¿Sí? No, es que yo te decía, para mí Zidane era un jugador que trotaba, a veces corría, pero siempre le veías sudar la gota gorda pues en el campo de juego. En cambio, bueno, es que también estamos hablando de... Bueno, ya le vamos a ver bueno, a James. Y son otras posiciones también, ¿no? Sí, y otro estilo de juego, ya lo vamos a ver a James, que seguramente lo va a contratar un equipo de élite que a ver... Quédate parado. Claro, es que esa es la cosa, ¿no? Aquí no, tal vez el sistema lo cubre y lo arropa un poco más a James. Porque serás muy Zidane, pero vos estás en el Real Madrid. Mirás, te comento, sí. Bueno, y por ejemplo, algo que pasó por ahí fue que hablábamos también qué sería de esta Colombia con el 9 adelante, con Radamel. Con Radamel. Ave María. Otra cosa, ¿no? O no sé, o de pronto puede que para el rendimiento de este Mundial le haya venido mejor que la ausencia de Falcao. Bueno, pero sin duda con un delantero de área fuera realmente temible lo de Colombia. Y lo destacable también... Y sin echarlo al charco a Jackson, que también tiene lo suyo. Es un equipazo, mucha gente muy talentosa y joven, ¿no? Jackson, Falcao, que va a volver... Y Guarín en la banca. Guarín es suplente, pues. Imagínate. Porque está Cuadrado, loco, porque está... Bueno, Guarín es más bien de primera línea, pero tienes a Abel Aguilar, tienes a Carlitos manejo, Sánchez. Pero tiene un manejo, y este Guambra... Y el Chamo, que viene, Quintero. Quintero, loco. Es un gran crack, jugador. O sea, tiene mucho futuro, sí, Colombia. Sí, sí. Y bueno, más adelante, no precisamente en este podcast, vamos a hablar de cómo se plantea las eliminatorias 2018 con una Colombia... que es la tercera potencia y por hoy justamente de los tres equipos sudamericanos que siguen con vida. El segundo gol. Segundo gol de también es de James. Segundo tiempo ya, ¿no? Así es, logra agarrarle en el área. A ver, ¿cómo fue este gol? Fue gol centro de Cuadrado para James. Ah, claro. Y la cruza, gol, una clara victoria. Bueno, digamos que los últimos 15 minutos fueron bastante aburridos porque Colombia lo dominó. Lo pasó claramente Uruguay y bueno, se fue a los cuartos de final. Brasil versus Colombia, un escenario luego analicemos mejor favorable a los brasileños. Vamos a ir con la pausa musical. Vamos sí a ir que con, nos hemos apurado, ¿no? Vamos con este... a ir con dos temas, como decíamos hoy, es europeizada la musicalización de Fútbol y Asociados. Vamos con un tema de La France, con Daft Punk, con este tema berreadísimo, pero muy bueno, este Get Excelente. Lucky. Excelente, el mejor de los la últimos 10 años 2003. Por ahí, ¿no? La mejor canción del 2013, convengamos en eso. Pero por ahí de los últimos 10 años de lo mejor que se ha oído. Cinco por ahí ya. Bueno, sí exagero 10 años, ¿no? De ya. Los últimos 3, 4 años, el mejor tema para mí. Qué lindo. Con música oriunda de Bélgica con la agrupación Vive la Fête. Y ya regresamos en Fútbol y Asociados. Dos temas musicales y regresamos para hablar más fútbol aquí en nuestro programa Fútbol y Asociados. No se olviden www.radioactinio.com. Is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. I'm up on

En fútbol asociados, luego de poner bastante música en así francés, toda, ¿no? Toda hipsterosa, niñada, ¿no? Ya sí, saben, bueno, que aquí ponemos de todo un poco. Sí, bueno, habíamos escuchado a Vive la Fête con, bueno, la agrupación está de Bélgica con su canción Hot Shot. Esto se puso bastante en boga en Europa ya a golpe del año 2005, más o menos. Mientras estamos escuchando más música de la France con Tilly Pop Music. Red, que fue un tema que se escuchó mucho allá por el año 2002, más o menos, 2002-2003. Claro, un boomsazo. Vamos a seguir con fútbol, luego de bastante música, dance ahí, buena música ahora, electrónica ahora que Europa. Siempre ponemos aquí en Fútbol y Asociados. Así. Vamos con este juego de Holanda-México, uno de los mejores de, no sé, también del mundo. Todos han estado otro buenos, volcán pero de este emociones. Fue una estupidez otro de partido. Otro volcán de emociones, bueno. México sorprendió en este partido a los holandeses, le cerró todo circuito posible de juego, lucían muy desconectados Sneijder, Robben, Van Persie ni se lo notó, no, tuvo que ser reemplazado. Mal partido Van Persie. Hay que convenir también que la ausencia de De Jong por lesión condicionó mucho el mediocampo holandés. Y se va a perder el resto del mundial. Sí, es una baja sensible. Pesa. Bueno, sí, porque a la hora de pelear el medio campo no tenía con qué realmente Holanda. Mientras en cambio México, bien, pues buen México dominio. Bien, o sea, yo que he mirado un poquito y minimizado el fútbol de México porque le he dicho más bien que es más bien defensivo, que no tiene tan buen toque. Hay que corregir y hay que aceptar que México manejaba la pelota, no solo rechazaba ni balones largos, por el estilo manejaba bien el balón. La saga de Holanda me queda debiendo. Bueno, el tema es que el técnico holandés Van Gaal tuvo que recomponer un poco su idea inicial, ¿no? Con la ausencia de Martin Zindial, que de todas formas tuvo que volver a ponerle tras la lesión de De Jong, y poniendo una línea de tres, ¿no? Con De Brig, con Blair Stopper, De Brig es de líbero, y se lo improvisó a Blind. Blind es el altote, ¿no? Ajá, el Blind, el 5, que venía siendo lateral zurdo, se lo improvisó como stopper, sí, y no estuvo en tan buen nivel. Mientras que el lateral zurdo viene siendo Dirk Kuyt. Todo balón largo que venía para el Cuchillo Herrera se lo ganaba Blind. Luego, por sistema de, o sea, por las postas caían los otros defensas y lo obligaban a fallar. Pero todo balón largo que le fue a Cuchillo Herrera lo recibió. Y hacía ver mal esa saga de Holanda, que era uno de los equipos más compensados que uno podía decir, ¿no? Porque, por ejemplo, Chile más bien es mucho ataque y un poquito más flojo en defensa. En cambio, Holanda lo veías fuerte en todos los frentes. Y era un partido para el empate hasta que una jugada demostró la calidad también de un jugador mexicano, marcó el desequilibrio del gol de Dos Santos en un balón que vino, que será unos 30 metros de distancia, Edison, golpeado, balón largo además también. Ese fue uno de los defectos, de esos balones largos frontales no los podía descifrar la saga holandesa. Generalmente quedaba mal parado, sí, en serio. Y así vino el gol, pues fue un balón por arriba que lo bajó Dos Santos, dominó, se abrió y le pegó un buen disparo, un muy buen gol, además uno de los mejores de los octavos, aparte de ese de Cuadrado, que es magnífico. De James. Perdón, de James. Y bueno, pues México parecía que ahora sí hacía historia. Minuto 48. Abriendo el segundo tiempo, pues ya había sido dominador, pues en la primera parte Holanda no pudo llegar. Y lo que pasaba también es que los holandeses empezaron a quemarse. Recuerda que en el primer tiempo, golpe de minuto 38-40, se dieron como 3 o 4 minutos para la hidratación. Sí, en el segundo tiempo también se volvió a repetir la medicina porque se hablaba de que había 35 grados, 32 grados centígrados, por ahí. Se jugó en Fortaleza, que es una ciudad a la altura del Ecuador. No, es en el Atlántico, pero es paralelo cero. Está más o menos a la altura de Quito. Golpe de solazo más. Pero claro, con ese solazo típico del Mediterráneo, pues es muy complicado. Y era a mediodía, entonces. Y humedad, también dicen que había mucha humedad en el ambiente y es sofocante el escenario. Si incluso se veía que la gente abandonó los asientos y se fue a ponerse bajo los volados de la... Claro, frente a la cámara no veías un alma, porque nadie quería comerse semejante solazo. ¿Y qué será los jugadores? Claro, les dieron dos oportunidades para hidratarse y el juego de Holanda fue decayendo. Mucha gente criticaba a Dirk Kuyt, pero para mí hizo un buen partido, loco, porque era un trabajito de hormiga, loco. El man dando salida y cubriendo por el costado. Básicamente se le ha encontrado otra posición, porque claro, estabas acostumbrado a que él sea un 9 y sea el suplente de los grandes 9 holandeses. O como en el Mundial anterior y como en el Liverpool, que era un delantero por fuera, ¿te acuerdas? En sus mejores épocas en el Liverpool, ahora ya regresó a Holanda, pero cuando estuvo en el glorioso Liverpool, él era el tercero segundo delantero, ¿no? En esa delantera con Perla Reyes, Niño Torres y Dirk Kuyt por fuera. En fin, ahora le han retrasado más y se va para la lateral y hizo una labor de sacrificio. Para mí jugó bien. Había gente que decía que no sabía de qué estaba jugando, pues para mí estaba claro. Y ciertamente Holanda empezó a trabajar el partido en el segundo tiempo, ¿no? Ya a llegar constantemente, se hizo los cambios, pues entró a Klaas-Jan Huntelaar. Déjame ver si por ahí podemos ver otras variantes, porque fue positivo el tema del cambio de gente, ¿no? Con Huntelaar, con Bruno Martins, con Memphis Depay, que siempre ha sido el hombre a poner en el segundo tiempo y que le arregla un poquito la movida a Holanda por si acaso está pues mal parado. Y bueno, De Bridge, este era el hombre que estaba fallando en todas las pelotas aéreas con Herrera. Sí, ya. Stefan De Bridge, que era el. Mal. Básicamente. Es el flaco alto. Es una especie de líder. Bueno, y mientras tanto, Memo Ochoa seguía bendito, ¿no? Saca y saca balones y cada vez más llegaban los holandeses hasta que agarra un rebote. El hombre, por eso ponemos Get Lucky, ¿no? Porque no hay tipo más lucky en los mundiales que este Wesley Sneijder. Se encuentra el balón, le mete una volea y lo bate al invencible Ochoa hasta ese momento. Y ese 1-1 mató anímicamente a México, ciertamente. Y envalentonó a Holanda y otra vez vimos al Arjen Robben que hemos visto en todo este mundial. Esa velocidad, con esa gambeta, con esa picardía, porque es un tipo muy pícaro, ciertamente. Claro, el gol de Sneijder al 88, cuando estaba prácticamente desaparecido Sneijder en el partido, no había hecho mucho. El que sí no se bajó nunca de la camioneta fue Robben. Todo el juego estuvo haciendo su partido. ¿Y qué pasó? En el primer tiempo una jugada... Claro, para mí clarísimo penal sobre Robben, doble patada. Dos veces, pero así sin balón le patearon en el área y no sancionó penal el juez. Y eso lo picó más a Robben, que durante todo el partido fue jugando. Luego viene ya en los adicionales, porque el gol de Sneijder fue en el 88, lo cual forzó al tiempo extra. En el primer tiempo extra fue no hubo tiempo. Ah, no, es cierto que no hubo. Era en la adición, porque ya era minuto 91. Se habían adicionado 5 minutos. Cinco minutos. Por el tema de la rehidratación, ¿verdad? Ajá, cinco minutos se adicionaron al segundo tiempo. Y ya estábamos alistándonos para los extras. Cuando de repente una pelota al costado derecho, por el que empieza a hilvanar jugada Robben, barrida del zaguero mexicano. Yo lo vi penal claro ese momento, ¿no? Pero luego él había dicho que como que se lanzó o algo. No hay ninguna confirmación al respecto de que Robben haya... Imagínate en plena competición mundial decir que no, me tiré. No va a hacerlo. Nadie en sus cabales va a decir. Sí, imagínate, en Alemania 74, el que es el empate de Alemania sobre Holanda. Yeah. 20 años después Bertie Vogts confesó que no fue penal. Claro. Es una cosa así, no te vas a guardar por un buen rato. Pero para mí fue penal, claro, sí, cuando lo vi. Sí, fue penal, lo toca. Pero hay que ver que Robben busca también que lo toquen. Claro, es Robben, un jugador muy pícaro, ciertamente. Sí, la busca. Y es hábil, es veloz y va a patear Klaas-Jan Huntelaar. Yo no le tenía fe, vos. Yo dije se la come. Sí, la verdad era un poco incierta el tema. Y concreta, vuela para el otro lado completamente Ochoa y él le pega de esa manera en la que va a la esquina inferior eso es inatajable, o sea, solo Benji Price puede atajar. Y un bajón terrible para México, porque se le fue la clasificación en 5 minutos frente a un cuadro holandés, pues, que tiene mucho más calidad en sus hombres. Un México muy solidario, muy buen pero parado. Pero jugó bien México. ¿Eh? Sí, es un buen equipo para ver, si es que te gusta el fútbol, el orden táctico y ese y esta clase de cosas, porque fue un 5-3-2 sumamente sólido, ¿no? Sí. Buen partido, México también se va haciendo una buena actuación, pero me parece que fue superior a Holanda y en fin, ese penal primero que no le pitaron a los holandeses pudo haber dado otra historia en el desarrollo del juego, ¿no? O sea, tampoco hay que lanzarse como el técnico de México que ha dicho que no han hecho nada los holandeses, que el no sé arbitraje qué, nos perjudicó. Pues que fueron dos clavados de Robben y nada más. Se echa como los de Acapulco este Robben. O sea, porque antes de que anotara México ya pudo estar ganando Holanda con ese penal que no sancionaron. Entonces también hay que medir un poco eso. Vamos con el siguiente juego que se dio en el Arena Pernambuco, en Recife, Costa Rica ante Grecia. Uno de los más discretos, tal vez, aunque fue muy emocionante. El primer tiempo fue flojito. Yo creo que hasta yo me dormí, bueno, porque había tenido una noche bastante larga y me venció el primer tiempo. Me dormí por partes. En el segundo sí reaccioné. Reaccioné sobre todo con el gol tico de este también uno de los jugadores a tomar mucho en cuenta en este Brasil 2014, que es el 10 de Costa Rica, el señor Brian Ruiz. Pero tiene varios, o sea, Costa Rica tiene figuras. Navas, Ruiz, Bolaños y ni qué decir Campbell, ¿no? Joel Campbell, el izquierdo, el Junior Díaz. También. Bueno, claro, una flecha el hombre. Me parece que justamente Díaz fue el que lo habilitó a Brian Ruiz para el gol. Sí, sí, vamos viendo un poquito, no sé si por ahí hay una reseña porque... Claro, la reseña de Full, tuya mismo, de Full de Asociados. Sí. Para arriba, mi pana. Bueno, el tema es que Costa Rica, bueno, después de un primer tiempo, digamos, bastante soso, discreto por ahí. Sí, sí, eso es lo que te decía, ¿no? Partido así, con una calidad un poquito baja, sobre todo al final del primer tiempo... Llega el gol de Brian Ruiz, sí, justamente Bolaños, el zurdo, lo habilita, porque Costa Rica también tiene esto, los volantes de ofensiva, que también se rotan, Brian Ruiz llega por derecha, Bolaños llega por la zurda, a veces se rotan los frentes, y el centro de pase de Bolaños le llega cómodo a Brian Ruiz, que remata rasante, y le vence al portero griego, que ya no me acuerdo, Karnesis. Ajá. Para hacer un partido que parecía que lo iba a ganar con comodidad, ¿no? Pero estos griegos demostraron que estaban hasta para pelearla a los últimos minutos, ¿no? Estos griegos que además se ganaron bastante la simpatía con ese acto de solidaridad y de, no sé, de hombría, de conciencia, en el que, eso es cierto. De conciencia. Que no van a cobrar los premios por clasificaciones, puntos que ganados. Los van a donar. A donar, ¿no? Sí, porque bueno, estaba Grecia en un momento terrible en cuanto a su economía. Cuando en cambio acá tenemos reclamos por los premios y disputas internas, no estamos, se asegura. Se dice, y a mí... Es lo más probable, pero... Bueno, pana, siempre ha habido esto. Siempre hay disputas por los premios, siempre hay controversias, pero más allá esto es tema de calidad. Yo no le paro mucha bola porque es de siempre. Pero bueno, para mí es una cuestión de calidad humana también que... Eso te ayuda a llegar a otro lado. Lo hable, ¿por qué? Porque justamente es un país que está en problemas. Ecuador económicamente, bueno, nunca hemos estado bien, pero no estamos, ahorita no estamos mal. Tan mal, ¿no? Pero no, lo de Grecia yo no me sí refiero es complicadísimo. A que ese tipo de ejemplos hay que hacer chévere, los nuestros. Chévere, hay que hacer notar, miren, gente, es bueno también ser solidario. Y sí, ser más humilde y acordarse de dónde se sale y cuando se llega a otro lugar, después no caer otra vez más bajo por no tener calidad humana. En todo caso, estos griegos me parece que muy envalentonados porque el público también se volcó hacia su favor, me parece. O sea, aquí en este partido yo no vi ni gente ni en contra de los griegos. O sea, la gente fue a apoyar más que nada. A ver un partido chévere. Sí, sí, sí. Porque bueno, Costa Rica se ganó el respeto de la afición con su increíble campaña que la tiene en cuartos de final venciendo a campeones del mundo. Siendo un equipo pues muy correcto en todas sus con líneas. Con tres campeones del mundo y pasaron. Sí, ha sido sí. Lo de Costa Rica ha sido correctísimo. Luego, ahora deja en el camino a un campeón de Eurocopa que dio pelea hasta el final. Bien, sino dices, que un le gol... costó carísimo en el segundo tiempo y en los complementarios, ¿no? Con la serie de tarjetas de expulsión. Un expulsado. Sí, este Cristian Gambo. No. ¿Cuál fue? Duarte. Oscar Duarte, líbero. Ajá. Terminó siendo se expulsado. Se descompuso, era defensa, se descompuso el bloque. Empezó a atacar más. Me parece que los cambios también fueron ofensivos. En eso hizo bien el técnico. Entró Mitroglou, entró Yekas, que es hombre de avanzada. Tres nombres netamente ofensivos, como Katsouranis, que brilló, de los pocos ofensivos que brilló en la Euro 2004. Yekas, que es un hombre también de avanzada. Mitroglou, que es un delantero. O sea, justamente la idea era tratar de buscar este partido. Claro, y todos estos griegos que son bastante fornidos, ¿no? No sí, sé como si espartanos. Es... los... ajá, espartanos. Ahí entraron ¡au! ¡Au! Y ya en el complemento, ya cuando se terminaba el partido, hay un rebote, un mal rechazo en el área. Y Navas, que había atajado varias oportunidades. Dentro de todo lo bien que ha tapado este Keylor muy, Navas. Muy, muy, muy, muy regular portero, tampoco para endiosarlo. Pero es bueno, ya lo hemos visto ya en Liga Española. Es un buen meta. Y marca el gol Sócrates. Sócrates, Papastatopoulos. No, es decir, es Papastatopoulos. Créeme, yo he pasado 3 horas repitiendo Papastatopoulos, hasta que se me quede. Hombre de liga alemana. Y sí, logra un angustioso empate. Ya, 90+1. Y la batalla le cuesta carísimo a Costa Rica en los suplementarios. Va a tener algunas bajas para su juego contra Holanda. Y se van a los penales, donde destaca la figura de Keylor Navas atajando a Yekas, uno de los penales. Así es, por Costa Rica anotaron Borges, Ruiz, González, Campbell y Umaña. En cambio, en los griegos solo marcaron Mitroglou, Christodoulopoulos y Olevas. Se la perdió Yekas. Claro, fue la única tajada de Keylor Navas. Destacar, ¿no? Los 5 cobradores de Costa Rica la mandaron para adentro. Mucha jerarquía, mucha tranquilidad, mucha tesón para definir estos momentos tan complicados. Esto fue el domingo. El lunes fue, bueno, también 2 partidos que enfrentaban a Europa y África. Los favoritos, bueno, finalmente terminaron pasando Francia y Alemania, pero sudaron y la pasaron súper mal frente a Francia y frente a Nigeria. Frente a Nigeria y frente a Argelia. A ver, el primer partido fue el de Francia-Nigeria. A mí me gustaba lo que hacía Nigeria en los primeros minutos, dominando, llegando por todos los costados, por todo el frente de ataque, con Musa, con Emenike prendido, el portero Lloris tuvo que contener, no fueron menos de 2 o 3 disparos en los 3 primeros 20 minutos, uno de Emenike muy claro, pero me parece que faltó jerarquía en los jugadores y también son sabidos estos franceses, porque cómo pegan, loco. Para sí. mí, el equipo que más patea es Francia ahorita. Pero en es un detalle que justo tú me has hecho caer en cuenta, que es de los que más para el juego. Viendo lo que... era un buen juego, ¿no? Porque tiene gente de calidad Nigeria, como Obi Mikel, pues como Demwinji, que lo hemos destacado ya bastante tiempo. Moses. Como Musa. Musa ha hecho un gran mundial. Vuela Musa, vuela. Moses también y... es un hombre fuerte, referente y bueno, de área. Gente como Matuidi, como Pogba, que los hemos vanagloriado, pues se dedicaron bastante a pegar, ¿ah? ¿Eh? Sí, Balbuena sí. También, el chiquitín. El chiquito, pero... pero mañoso. Ahí está. Pega bastante Francia, incluso está lesionado de tibi peroné. Sí, se rompió Nasi. O Nasi, al que le pegaron 2 patadas para roja y terminó con una amarilla, pero ya en la segunda que lo rompieron a Matuidi. Cuando Matuidi le rompió. Sí, pero hubo dos patadas para roja hubo sobre Onasi y el árbitro ahí sí le pesó también el hecho de la historia de la camiseta francesa. Este juego iba empatado hasta que se define también, creo yo, con una de esas situaciones que también pesan en los partidos, y es que el guardameta de Nigeria, que había sido muy correcto, que lo habíamos resaltado acá en Fútbol Asociados, se manda una macana, el man. Claro, sale mal en el tiro de esquina y queda solito Pogba para cabecear, y en el minuto 78 acaba con la resistencia nigeriana y bueno, ahí pasó a dominar Francia, claro, anímica y futbolísticamente, sí, porque el partido. Para mí, en el inicio del primer tiempo, inicio del segundo tiempo, fueron minutos de Nigeria, por lo menos los 25 primeros minutos de cada etapa. Sale el... ¿Cómo es este portero? Se me olvida. En Yama. Sale, sí topa la pelota, pero no le pega suficientemente fuerte, y esto más bien sale por sobre sus zagueros y le termina cayendo al pie a Pogba, que un jugador así, con esa gran calidad, este hombre que anda por Italia en la Juve, no se la va a perder. Es poco probable que suceda, marca en las postrimerías del área, ahí en borde de la meta, la primera, claro, minuto chica. 79, no, imposible que la hacer. Pierda de cabeza. La bombió, gol 1-0. Se acabó la resistencia nigeriana. Ya se había ido lesionado Onasi, y eso mermó bastante al equipo. Sí, pues entró Rubén Gabriel y ya estaba prácticamente entregado el partido. Lastimosamente para los nigerianos no les alcanzó, sobre todo la fuerza anímica en estos momentos. Sí, porque tanto habían resistido y por y habían hecho dominado, un buen partido, loco. Por momentos dominado, sí. Justamente que claro, estos son mazazos. Claro, este le cayó terrible. Y luego vendría tú habías anotado que Griezmann mejoró la dinámica, sí, del el equipo segundo francés. El segundo tiempo mejoró mucho los franceses. Olivier Giroud perdido en el campo de juego. Realmente no le funciona mucho el esquema a doble Deschamps punta, cuando, ¿no? cuando tiene a los dos puntos. Sí, doble punta no. En eliminatorias había puesto solo a Giroud, ahora en el Mundial escoge solo a Benzema, y cuando ha puesto a Giroud de punta ha hecho que Benzema vaya por la izquierda. Se pierde la calidad de Benzema. Se pierde un poquito, porque Benzema más bien es como para ir al frente. Y Giroud no ha tenido... Bueno, al menos este partido fue muy mal. Contra Suiza estuvo bien, pero este partido estuvo bastante opaco. Sí, Benzema es del centro hacia el costado y no del costado hacia el centro, porque ahí se lo pierde a él. Y entonces cuando entró Antoine Griezmann, que es un jugador de Liga Española, que lo he destacado. Buen jugador, sí. Me gustó en el Mundial de Colombia 2011, sub-20. Y buen reemplazo de Ribéry. Termina acomodándole a Francia, y es él el que fuerza la jugada que termina siendo autogol finalmente de Josep Jovo en un centro cerrado de Balbuena, y finalmente Francia vence 2-0. Griezmann lo toca como casi con el taco, ¿no? Claro, casi con el taco. Minuto 90 más uno de adición era ya, y así se sentencia este juego, en el que tristemente para mí veo como un equipo que jugó muy digno, que superó por momentos a su rival, se termina yendo como los nigerianos. Quedaba un africano más en pelea, este era Argelia, pero tenía que pelear contra uno de los archifavoritos, que no deja de serlo por más que este partido haya sido complicado, y que fue complicado por el nivel del rival, porque Alemania tiene algunas bajas también en el 11, ¿no? Por ahí dos jugadores que se le van quedando por lesión. Claro, aquí no jugó Mats Hummels. Ajá. Y jugó Jerome Boateng como zaguero central, que la pasó sumamente mal. Y este Mustafi, que fue por la banda, que a propósito se lesiona y se pierde el Mundial, ¿de a quién más? Shkodran Mustafi. Qué pena. Fue bajo además en el juego. Sí, y entró por la ventana, ¿no? Ante la ausencia de Marco Reus. Uh-huh. A ver, este juego se mantuvo empate con buenas actuaciones de los guardametas. Neuer tenía una línea de defensa tan adelantada que cinco ocasiones tuvo que salir a matarse, sí, fuera del área como líbero. Realmente fue líbero. Fue de Neuer. Nervios, loco. Qué jugadas de nervios, loco. Sí, y Argelia fue un equipo atrevido, ¿no? Un equipo que no le mostró miedo a Alemania, que se sabía que la historia incluso le favorecía. No tenían mucho que temer frente a los germánicos. Y se le plantó bien. ¿Sabes qué? Ofensivo. Muy buen partido de... Slimani, que corriendo por derecha, Fegouli, que es un jugador muy talentoso, también colaboró con el ataque. Un poquito estuvo más quedado Soudani, pero el ingreso de Dabu también fue importante en los suplementarios. Sí, lo interesante era que esta Argelia no se replegaba todo el equipo a defender, como por ejemplo pasó ayer con Estados Unidos, o como pasó también con Suiza, por ejemplo, que había momentos en que vos no veías una camiseta de este equipo en un área rival. Vos veías que los argelinos defendían, replegaban como ocho hombres, pero siempre dejaban desplegados a Fegouli y a Slimani. O sea, siempre estaban adelante, manteniendo y obligando a que la gente de Alemania no pueda adelantarse hasta el medio campo, porque ellos trataban de con la presión, con la rotación del balón, meterlos contra su arco a los argelinos, pero ellos lo que hacían era dejar dos hombres libres que cuando recibían balones largos empezaban a picar o pateaban de lejos y lo obligaban a salir a Neuer en esas jugadas suicidas y temerarias, ¿no? El partido terminó empate en el primer tiempo, parecía que nos íbamos a ir ya a alargues, daba esa sensación. Bueno, nos fuimos a los alargues. Bueno, y así fue, pero en los alargues también estaba bastante trabado el juego, hasta que vino un reemplazo que fue fundamental en este equipo, fue el ingreso de André Schürrle, porque hubo hombres que no sirvieron en el once de Alemania. Mal partido de Mario Götze. Flojo. Y entonces, bueno, estuvo el recambio con André Schürrle, le dio, claro, le repotenció sí, el ataque por zurda. Götze y Mustafi eran jugadores que estaban desaparecidos. Claro, y claro, lo malo es que, bueno, aquí Alemania fue más estático porque Schürrle es un hombre más para ir por zurda, no se cambia los frentes como Götze con Müller. Pero bueno, fue más útil en este momento y terminó siendo el autor del gol, ¿no? Con una definición rarísima, ¿no? El tipo ya se le iba la bola, ¿no? Se pasó de largo la bola y no sé cómo diablos estira el taco y lo mata a Mbolí, que fue otro gran portero también del Mundial que sí, tapó. Sí, lo habían controlado bien a Thomas Müller. Por ahí los que más buscaban el frente ofensivo era Özil. Para mí Özil tuvo un muy buen partido, incluso no fue reemplazado como normalmente ha sido en todos los anteriores juegos. Y terminó anotando. Y termina consiguiendo además la segunda, que fue un rebote, ¿no? Que le baja, me parece, Schürrle, y un disparo fuerte de Mesut Özil, que tiene su premio a un muy buen partido que realizó en esta ocasión. Y gana 2-0 el conjunto, 2-0 en ese momento. Inmediatamente viene el descuento argelino, pero me parece que ya faltaban como 3 o 4 minutos para que termine. El gol de Özil fue 120 minutos. Y sacan el balón contra Argelina y Jabu por que izquierda. Que había entrado al cambio. Entra y define. Y quedó 2-1. Y de hecho volvió a haber saque desde el arco y volvió a presionar a Argelia. Y estuvo cerca el 2-2. Sí, por poco. En un suplementario que también estuvo de infarto. Y también qué partido complicado que se le presentó para Alemania, pero finalmente ambos europeos sobrepasaron a los equipos solidarios y con calidad de los de africanos, aunque un poquito menor la calidad de los grandes equipos europeos. Nos vamos con nuevas pausas musicales, esto se va a poner un poco más pesado. Ya que estábamos hablando de Alemania, vamos a poner buen rock industrial alemán con Rammstein. Y vamos a poner entonces Du Riechst So Gut del álbum Herzeleid, por allá por el año 98, todo muy lindo. Y para homenajear a Holanda vamos a poner Van Halen. Bueno, es un grupo gringo, pero los ñaños Van Halen son holandeses de nacimiento, así que ni modo. Y además como te gusta bastante, entonces. Ajá, vamos con Running With The Devil, uno de sus clasicazos allá de finales de los 70. Ya regresamos. Die Spur ist frisch. schweißt ein warmes Blut. Ich seh dich nicht, ich riech dich nur, ich spür dich, ein Raubtier, das vor Hunger schreit. Bitte riech dich meilenweit. Esto es Fútbol Asociado. We'll be right back. Aquí para la parte final de Fútbol y Asociados, no se olviden de chequear www.radioactinio.com. Estamos prontos a salir con este nuevo proyecto a través de Comunicare. Para los últimos partidos, Argentina versus Suiza, ¿cómo se sufrió ese partido? Bueno, para los que somos pro-argentinos, sí, la plena, soy parcializado hacia el albiceleste, siempre he tenido afinidad, más aún con mi trabajo. Claro. Y encima, bueno. La victoria con las justas de Argentina, el empate, a mí no me gustó cómo jugó Suiza. No sé si les agarré pica porque nos eliminaron a nosotros o por qué, pero a mí en todo el Mundial no me gustó Suiza. No sé, Eddie, vos resaltabas tal vez los jugadores individuales, pero a mí nunca me gustó Suiza. Hay jugadores que cumplen mucho, una labor más bien defensiva. Se sabía, hasta ahorita todo el mundo a Argentina le está jugando a colgársele del poste, lo que no va a pasar con Bélgica. Pero ciertamente se va a encontrar con la mejor defensa por funcionamiento que hemos visto, y en eso coincidimos hace un rato, ¿verdad? Sí, sí. La mejor defensa, la de Bélgica, porque juega bien, aparte tiene posesión y juega adelante, entonces difícil. Pero bueno, aquí, ¿qué hizo Suiza? Su clásico 4-2-3-1. Con dos líneas de cuatro que aguantaban ahí a las arremetidas. Pero argentinas. Claro, ¿qué pasaba? Mientras contra Ecuador estaban muy avanzados, tanto Xhaka como Shaqiri, como Mehmedi o antes Stoker, pues contra Argentina veías a Xhaka casi en más allá del círculo central y repartiendo mucha patada. Lo mismo Shaqiri, bueno, que para mí jugó súper bien en este partido, pero lo viste en todas las áreas, arriba, abajo, corre, sacándose el aire. Con Lichtsteiner subiendo muy poquito, más bien esa labor se la daba para Ricardo Rodríguez por el lado derecho, ya que, digamos, deben haber identificado como el sector más vulnerable el sector de Zabaleta, ya que Marco Rojo viene teniendo un mundial muy bueno. Ahora pasamos con el rock clásico. Y claro, lo que pasa con Marco Rojo es que igual sancionado, salió mal físicamente de este juego por lo agotado que fue y se perderá el siguiente partido de Argentina. Así es, bueno, los suizos entonces hacían este tipo de presión cortando el circuito totalmente, el que Gago iniciaba para tratar de habilitar a los super hábiles, a Messi y compañía arriba. Y claro, la vio muy mal Gago, ¿no? Tuvo que ser reemplazado luego, sí, por Biglia. Sí, hubo puntos bajos en Argentina. Me parece que el mismo Pocho Lavezzi no pudo nunca encontrar los espacios para hacer el fútbol que le gusta, que es la vertical con velocidad. Ese fútbol que aplica Messi, Agüero, Tevez y el fútbol del chiquito, fornido, veloz, hábil, que pone el centro o dispara meta o se lleva a todos hasta llegar a línea de meta. Esto va a ser un gran problema de aquí al final para Argentina por el tema del Kun Agüero y porque él ya no puede ser parte de la alineación porque está lesionado. Y va, claro, es una pequeña parte que no anda bien en el engranaje, donde mucha de la responsabilidad del ataque recae en Messi, aunque se ha puesto la camiseta de una forma impresionante. Aunque también hay que decir que por ahí Di María, que para mí estaba teniendo un mal partido, porque todo jugaba Messi para Di María. Messi entraba por el centro y lateralizaba para Di María. Y Di María erraba en el centro o pateaba muy débil. Y siempre le contenía con facilidad el meta Benaglio, que también atajó algunas, unas cuantas. Me parece que por ahí una de Vita Higuaín, alguna del mismo Messi, que deja como a tres en el camino, dispara y Benaglio bueno, responde. Bueno, pero para mí Di María era súper solidario, en vista de que era imposible que Messi abra solo, que les llegue el balón, pues Di María tenía que retroceder mucho. Y a mí me gustaba el tema de hasta de recuperación de él y de pronto los pases al callejón, eso sí, cuando se encontraba solo frente al arco. Sí, estaba un poco errado. Llegaba totalmente sin fuerza. Estaba un poco errado Di María, por eso digo que tampoco es que ha sido un mal partido, pero no era la figura que se iba a erigir, ¿no? Porque termina haciendo el gol ya al minuto 118, después de que Argentina, cada que intentó, se encontró contra una muralla. Oye, roja. Es admirable cómo Argentina no ha perdido la paciencia en, sí, estos partidos sumamente complicados que ha tenido, como con Irán y este con Suiza. Algo que se le vio a Holanda, por ejemplo. Qué sigilo, qué insistencia, qué orden, loco. Perdían 1-0 y hasta que pudieron trabajar el 2-1 y con las justas de evitar penales. Acá con Argentina, igual, se quería evitar el alargue. Se veía que los suizos, desde que separaron el campo de juego, querían penales. En cambio, Argentina fue trabajándolo, insistiendo, de manera errada con centros, porque con centros no podía entrar, pero era porque trataban de diversificar la manera de atacar. Pateaba de lejos Di María, pateaba Messi, respondía Benaglio. Centraba la Bessi, el mismo Di María, Rojo, que hizo incluso disparos a meta, pero tiraba centros y no podían conectar, porque esa línea de cuatro de Suiza nunca salió del área prácticamente. Hay un buen cambio de Sabella, que fue inteligente metiéndolo a Palacio, porque estaba fresco y aparte, como es hábil y también es un 9 y es fuerte, tiene su fortaleza, entró a marear un poquito más y a desgastar a los defensas suizos. Producto de esa preocupación que empezó a causar Biglia, que entró bien también porque Gago se fue agotado, es que empiezan a confundir la salida los hombres de Suiza, que también había metido cambios, había ingresado Fernández a regular balón. Claro, entra Blerim Smiley, para poner a un otro ladrillo más. Ajá. En ese mediocampo. Y finalmente Seferovic para ver qué casa, así como contra Ecuador. Ajá, y se equivocan en una jugada que hay mucho mérito de la Pulga Messi, que a pesar de que corre, nunca lo ves completamente desgastado. A pesar de un par de patazos que recibió, no se amilanó, recupera balón, hace la diagonal, me parece que se lleva la marca de 2. Lo ve bien descubierto a Di María, que le pone el balón, este define con calidad, porque sabiendo que era la única y probablemente la última oportunidad para antes seguir 0-0, yo creo que fue la única, clara, la única ocasión en que un argentino estuvo realmente solo y cómodo frente al arco de Benaglio. Claro, porque esa es la palabra, cómodo, sí. Ya en el suplementario veías cómo a Messi y a Di María siempre le caían, no de a 2, de a 3. Y era imposible, pues, en esos momentos. Claro, el mismo Messi, hay una jugada que deja un jugador y vienen 2. Y levanta el balón y se lanza Messi y los dos se chocan entre los dos suizos porque le cayeron 3 así. Pero la calidad de Messi es espectacular. No ha habido partido en el que defraude hasta ahora. Se ha notado su calidad y su fútbol. Creo que en todos. Esta jugada tiene un 30%, 40% o más de porcentaje de mérito el buen 10 argentino. Así es, bueno, Argentina logra superar un muy difícil escollo que fueron los suizos desde el punto de vista táctico, desde el orden solidario. Bueno, se vieron inferiores, creo yo, pero bueno. A mí no me gustó el fútbol suizo. Y parece, no, sabes que con la calidad que hemos visto de todos estos equipos, no sé si Ecuador iba a estar acorde, creo que desentonaba un poquito. O tal vez así, tipo Grecia, Uruguay, que fueron los equipos más flojos de estos octavos. Pero no me gustó el fútbol suizo, realmente no me gustó. Y lo interesante de Argentina es que con defensas cerradas, como la iraní, que te metía a los 11 atrás, como hay una los foto suizos chistosísima, que ya en están un corner, metidos todos atrás. Los 11 en el área. Ajá. Y ante esos sistemas ha sabido descifrarlos con la gran calidad y en gran medida con Messi y también con buenos cambios y golpes de timón de Sabella. Recién hay sobre el último los suizos se acordaron de atacar. Claro, unas 3 salvadas por ahí. Y una chilena de Benaglio, ¿viste? Sube el portero y se manda una chilena. Ya dejó fuera, los dos últimos minutos no regresó a meta Benaglio. Y Smiley, ¿viste? Esa que se pierde, ¿no? Que le manda al poste, le rebota fuera. Sí, eso ahorita ya fue, me acuerdo. Ya eso fue actuación de Jorge Bergoglio y el Espíritu Santo. ¿Qué? Y también tiene un poquito de suerte, ciertamente. Y lo que se necesita, y uno de los motivos por los que yo lo mando a la final a Argentina es de ese. Con defensas fuertes, habrá que ver con un partido más abierto como con Bélgica. Hay que ver Federico Fernández, para mí hay veces que tal vez quita abusa bien, pero entrega mal. Y abusa del juego brusco también, ¿no? Sí. Bueno, vamos, Bélgica-Estados Unidos 2-1, amplio dominador durante todo el partido Bélgica, pero los Estados Unidos bien cerrados atrás con un buen Tim Howard atajando y la ausencia también de buenos definidores lo engrandeció para mí al buen meta estadounidense. Pero no fueron solo defensa los gringos. Los gringos saben hacer pelota larga y meter miedo y zozobra en área rival. Sí, es bueno lo que trabajan en pases de 30, 40 metros, las jugadas de laboratorio. Viste una de un tiro libre que a todos nos mató. O sea, ¿qué diablos hicieron estos gringos? Pero le dejó un gringo solito que no pudo definir bien. Dempsey. Justamente a Clint Dempsey. Pero salió rapidísimo de piernas Courtois y ya le puso, es un tipo alto y ya le cubrió todo el arco. No claro, en este partido ya Mark Wilmot se decidió por Divock Origi, ya que Lukaku venía teniendo un mal mundial. Siempre el cambio, ¿no? Titular Lukaku, entraba Origi, ahora hizo la inversa. Y mejor Lukaku, o sea, tiene olfato. Este Origi pateaba todas al bulto. No, no lo quiero desmerecer a Howard, pero no había definición en no este. No estaba bien. Es que, de hecho, había hecho los goles en la fase de anterior, grupos de Origi. Sí. Entonces, se confiaba en este jugador, pero tuvo un mal partido frente a Estados Unidos, no definía bien. Y de hecho, estuvo de por sí errático. Lo mejor de el cuadro belga estaba por los pies de De Bruyne. Qué jugador este colorado. Me gustó mucho. Siete, ¿no? Cada pase al callejón jugador que ponía era impresionante. Por eso yo digo, aquí va a sufrir mucho Argentina con esos pases al callejón. Sí, lo que pasa es que este man arranca a lo Messi en diagonal, cabeza bien levantada. O le pega o te pone el pase. Y por el otro costado a veces era Hazard. O sea, tiene dos armas de calidad letales. Hay harta en lo que le Bélgica. Falta a Bélgica es definición y se evidenció. Porque este mismo De Bruyne tuvo dos ocasiones que pegó mal. A la tercera, que ya entró más cómodo y con mayor claridad, definió bien al costado, nada que hacer para Howard. Eso ya en tiempo, adicionales, ¿no? En tiempo suplementario, ya cuando se fue al alargue esto, tras buena jugada de Lukaku, que justo entró luego de finalizado el tiempo de suplementario y entró muy bien. Sí, porque él marcó además del segundo gol para los belgas al minuto 5, no fue mucho después. Me parece que aquí en cambio se invirtió la fórmula, fue De Bruyne que lo habilitó a Lukaku. Nuevamente, con los 500.000 pases al callejón que metió De Bruyne, esta vez lo encontró muy bien ubicado a Lukaku y lo fusiló a Howard. Definió muy bien, el bloque estadounidense posterior era muy lento. Vimos a Howard poco menos que gritarles a sus compañeros para que se apliquen en las marcas, pero la velocidad de los belgas era tremenda, o sea, no podían contra eso realmente el bloque posterior. Luego viene un gol de este hombre que ingresó al cambio, Green, ¿no? Julian Green agarra un pase largo, un bonito pase, ¿no? Bombeadito, y de volea de primera, pues manda el buen descuento gol. Y puso a sufrir a Bélgica, porque el último tiempo de descuento los Estados Unidos se acordó que tiene gente que sabe arriba y lo puso contra las cuerdas, sin poder definir con claridad. Aunque por ahí entró también un cambio, este Miralles, que entró a robar balón, se metió para atrás, y ahí se cerró ya casi el partido. Los cambios fueron muy... Es que también Bélgica tiene un gran banco, ¿no? Entra sí. Miralles, entra Chadli, tiene un montón de jugadores que te pueden definir el mismo partido. Lukaku, que entró a definir el juego. Así es, cuando, bueno, también es titular a veces. Y entonces... Y hubo una jalada que era para irse a los penales, esta de Wondolowski. Ah, sí. Impresionante, o sea, de darlo con un palo en la cabeza al pana. ¿Verdad? Claro, por suerte, y claro, a pesar de que ya ahora en Estados Unidos sí se veían las imágenes. From Chicago, from Los Angeles, repleto de gente viendo el partido. Pues no va a ser el mismo escándalo este hierro de Wondolowski que lo que puede pasar en otros países. Entonces, bueno, ahí están configurados los cuartos de final, los juegos. Francia versus Alemania, Brasil versus Colombia, Argentina, Bélgica, Países Bajos versus Costa Rica. El primero es un duelo histórico, pero desde tiempos del Sacro Imperio Romano. Es con Carlomagno y demás. Francia, Alemania, un clasiquísimo europeo. Se vieron semifinales 82, semifinales 86. Siempre lo ganan los alemanes. Y yo creo que lo van a ganar otra vez, esto se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro. Los franceses pegan mucho, los alemanes tienen buena posesión, les gusta adelantar las líneas, tienen juego con amplitud ofensiva y más que nada son efectivos. O sea, tienen banco, tienen recambio. Los franceses parece que a veces, si les quitas el balón como lo estaba haciendo Nigeria, olvídate, ellos caen solo en la falta. Y ante un equipo que también te va a responder si es que entras a algún juego brusco, yo creo que, porque los nigerianos fueron muy nobles, ni siquiera se tiraban, o sea, ni siquiera reclamaban. Con los alemanes no va a ser igual. Si sigues con ese juego brusco vas a tener expulsiones o tarjetas, no van a ser tan permisivos los jueces y me parece que más fútbol tiene Alemania. Así es, bueno, yo también me voy por Alemania, pero va a ser un partido para mí de varios goles porque Alemania no defiende bien y de pronto lo agarras inspirado a Griezmann y lo conecta para Benzema. Lo pueden vacunar aquí. Pero sí, yo me inclino por Alemania finalmente. Sí, luego tendremos en Fortaleza, en Castelao. Brasil contra Colombia, ahora sí tiene un rival fuerte, los colombianos han gustado mucho, pues ha sido un fútbol alegre, un fútbol muy contundente. Yo le voy a los brasileños. Yo creo que aquí gana Brasil 1-0, sufriendo, Por ahí, claro, también Brasil tiene sus armas, sobre todo Neymar, que está en un gran mundial. Y como vos dices, cuando se lo ha requerido, no ha defraudado. ¿Qué pasa también con Brasil? Tiene un guardameta espectacular, Julio César, y tiene una gran defensa. Ese bloque de cuatro es genial, o sea, David Luiz, Silva ha estado a gran nivel, y los dos laterales son de los mejores que hay en el planeta. O sea, atrás, fuerte. En la delantera, ya Hulk para mí se sacudió, y vamos a ver un buen partido de Hulk, te lo puedo apostar. Porque ya el anterior empezó a embonar adelante con Neymar y ya con eso compensa el bloque, me parece. Súmale la presión de la hinchada, súmale la presión de la gente, todo el griterío va a estar a favor de Brasil sin duda. Conocen el clima, se sienten muy cómodos, aunque bueno, los colombianos también en calor no se molestan, ¿no? La fortaleza, ¿no? Luego esas tonteras al lado de Barranquilla. Al lado de Barranquilla es nada, pero le voy a ir a los brasileños por historia, por peso, porque son locales. Sí, un 1-0 ahí. De ahí tenemos el sábado 5 de julio. A primera hora, Argentina-Bélgica. Este Brasilia. Partido va a ser lindísimo. Señoras y señores, dos equipos con mucha calidad, con mucho juego ofensivo. Va a ser mucho más abierto este partido de lo que se le ha planteado a los argentinos. Y va a tener muchos problemas Argentina. Ya te digo, con todo lo que es esos pases al callejón, con todo el talento de De Bruyne, de Hazard cuando se prende. Pues. Y dos buenos metas. Romero y Courtois han sido figuras en sus equipos, han salvado. Va a ser un partido enorme y obviamente el talento argentino del otro lado. Adelante juegan parecido ambas selecciones además, sí. Pero se va a encontrar Argentina no con un esquema defensivo de amontonar gente, se va a encontrar con una verdadera buena defensa. Una buena defensa. Sí. Realmente la mejor de los cuartos de final, coincidimos de ellos. Company estuvo pero impecable. Realmente. Hay una de Company que recupera en la saga, se va hasta adelante. Y a lo que les entran ya no tuvo piernas y define cayendo si le ataja a Howard. No sé si tienes esa, o tienen claro, esa mente, sí. En la mente tienen esa pero jugada. Pero el tipo tiene una anticipación, una calidad. Y Van Buyten, loco, que por arriba es impasable. Sí, realmente es la... Laterales rápidos. La plena de estas ocho defensas, la mejor que hemos visto es la de Bélgica. Sí, en eso coincidimos, no sé ustedes. Estimados. Y bueno, el partido entre Holanda y Costa Rica para mí va a ser una clara victoria de Holanda, básicamente porque Costa Rica va a ir con dos sensibles bajas, que es la de Duarte y la de no me acuerdo si es Bolaños o Ruiz, pero alguno de ellos le sacaron tarjeta y con esas dos creo que ya no le va a avanzar. Bueno, yo voy por Argentina, por cierto, en el juego anterior, y si no pierde la paciencia que demostró ante Irán, que demostró ante es Nigeria, que va a ser otro, va a ser un demostró... partido de toma y daca, aquí va... Pero tienes que ser paciencioso igual. Un 2-1 o un 3-2 va a ser. Si Argentina se entrega mucho a ese ida y vuelta, puede sufrir porque atrás no es la mejor defensa. En cambio, Bélgica puede hacerlo porque el sistema y aparte los defensas son de mucha calidad. Entonces a Argentina no le conviene, más bien ellos seguro van a querer aquietar un chance el ritmo y acelerar adelante. Porque no le puedes ceder el balón a Bélgica, te va a matar. Sí. Es así de sencillo. Bueno, para mí los partidos más certeros son el de Holanda-Costa Rica. Yo creo firmemente que Holanda será semifinalista. También. Y Brasil-Colombia eso en por Salvador. El tema de la localía. Sí, creo que le vamos entonces a los más grandes, ¿no? Ajá, sí. Alemania, Brasil, Argentina, Holanda. Pero para mí Francia, Alemania y Argentina, Bélgica son partidos un poquito más de más reservados, ¿no? Ese de Francia, a ver si dan la sorpresa, aunque no quisiera que pase este equipo francés que pega muchísimo, la verdad. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy, por esta edición del podcast de Fútbol y Asociados, Hecho Podcast. Nuevamente te lo repito, www.radioactinio.com. Supongo, espero, volveremos para hacer análisis de ya de semifinales y que sigamos teniendo un mundial maravilloso, tal como lo hemos tenido. Lindo mundial, lindo podcast, ya nos escucharemos o nos escucharán para el siguiente analizando semifinales. Gracias, soy Sebas Calero, me despido. Edison Guapaz Zambrano, un gusto, adiós. Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.